te miras viejo, me dice la gente, pero yo no hago caso y sigo la corriente. Ya te miras viejo, me han dicho por ahí, pero yo no hago caso y vivo muy feliz. Viejos son los cerros y viejo es el mar, mi corazón las chamacas, me gusta bailar, me siento como nuevo y no sé por qué será. Te miras viejo, yo ya por donde quiera, yo sigo parrandeando con morenas y güeras. Ya te miras viejo, eso ya no te queda, tú ya vas de salida, sigue la gente nueva. Viejos son los